desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. No hay respiro. Buenas tardes. Ay, la verdad, los cachetazos, no salimos de una, nos metemos en otra, es abrumador realmente. Recuerden, yo no es para que me tengan compasión, pero cada vez que nos vamos los jueves, porque emitimos de lunes a jueves, la verdad que creemos que lo necesitamos, es demasiado, demasiado. Atenta contra la salud, tanta toxicidad informativa. Pero aparte no da tiempo a procesar las complejidades, porque bueno, por lo menos en este programa no le interesa complejizar por complejizar. Tiene conciencia de que, bueno, no hay soluciones simples para problemas complejos. ¿Y quién puede decir, digamos, que las cosas que nos suceden son simples? Bueno, aquellos que se enamoran de las simplificaciones seguramente estarán amenazando con sacar una escopeta. O como en algún momento se decía, colgar al último militar con la sotana, digo, los anticlericales y antimilitaristas. Tenía ese dicho que atravesó parte de la historia de aquellos restauradores nacionalistas, colgar el último militar con la última sotana del último cura. En los 60 y en los 70 eran frases que se escuchaban. Hoy parecen obviamente fuera de moda y ciertamente improcedentes. Digo, si no aprendimos después del 24 de marzo, pero bueno, no aprendemos. Cuando nosotros hablamos de los maridajes, para cómo titular a esta administración, ¿no? Con los componentes que tiene, salvando seguramente habrá honrosísimas excepciones, pero digo, no hay nada nuevo, ciertamente, es la vieja derecha remozada, son los herederos del estatuto legal del coloniaje, si vemos cuáles son las aproximaciones, por lo menos, en incrementar endeudamientos, en propiciar nuevamente relaciones carnales. Y bueno, y esta actitud negacionista, que es un componente más, que parecería en última instancia ser una característica, ¿no? No solamente tienen componente que es niegan y ponen en duda las cifras de lo que ha sido quizá la mayor tragedia de la República Argentina, sino que a su vez, bueno, tienen un negacionismo ciertamente sistemático. Si lo tienen para negar, digamos, lo que pasa en términos ocupacionales, si la tienen para negar lo que pasa con la pobreza, si niegan que hay, entre comillas, censura, si niegan los hospitales sin insumos, en fin, ¿por qué no negar cifras? Ahora, lo interesante, y él estaba leyendo un artículo de un sociólogo, el autor de un libro muy interesante, es El genocidio como práctica social, Daniel Feinstein, que dice que es muy cínica, por otra parte, es un objetivo casi sin sentido esto de poner en crisis el tema de las cifras. Porque ciertamente, digamos, cuando lo hace, de esto de, parecería que está como neutral, ciertamente, y está pronto a decidir sobre una postura o la otra, que son las que en última instancia están involucradas en un debate que vale la pena. Ahora, siempre detrás de este tipo de cosas, y por eso digo que es tan complejo el tema, siempre pasa algún elefante. Ciertamente, estas improntas, no es para dejarla de lado, esto de decir, notable, ¿no? Porque inclusive están todas las evidencias. Leíamos un artículo de La Nación del año 2009 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos admite que el ejército argentino había dado pruebas de que había hecho desaparecer, en el término de 2 años, 22.000. Están los papeles. Sin embargo, entonces uno dice, ¿y qué elefante pasó detrás de esto? Bueno, hay varios. Hemos asistido, ciertamente, y yo estaba viendo los suplementos o los anexos que tienen que ver con esta compra, que es de vieja data, pero bueno, que puesta, como fíjense, ¿no? Cómo los elefantes pueden pasar, ciertamente, por la ancha avenida sin que nadie se dé cuenta. Son un montón de elefantes, por eso no nos damos cuenta, nos acostumbramos a los elefantes. Decíamos el tema, 2.000 millones de dólares en inversiones o en gasto, inversiones o gasto, en armamentos. Escuchaba a Rossi un reportaje que le hizo Navarro, el autor de la investigación, que pareció por demás interesante. Dar cuenta ciertamente, primero, bueno, no hay puntada sin hilo, ¿no? Toda gran parte de ese material, salvo alguna excepcionalidad con aviones supersónicos que sirven, obviamente, si uno no los tiene, está fuera de toda capacidad de entrenamiento. El resto era toda programación del Ministerio de Defensa, que viene siendo desmantelado sistemáticamente. ¿Sabe a qué me hace acordar? Me llamó el gringo por teléfono. Yo estaba asombrado realmente con las cifras. Yo no pensé que eran 2.000 millones de dólares. Ciertamente, digamos, en compra porque no es una foto, póngalo dentro de la película, póngalo en la discusión de esta de que estamos entre con Mirtha Legrand y la pregunta y esta temática, si son 8.000, si son 30.000, y este elefante que pasa puesto en el contexto de que se le niega aumento a los docentes. Es más, se saltea una ley a los efectos de la no convocatoria de las paritarias a nivel nacional, que implica mucho menos. Ni hablar cuando uno empieza a sumar las condonaciones o perdones a empresas eléctricas donde hay, por decirlo en términos eufemísticos, conflictos de intereses entre el presidente de la nación y sus amigos, muy vinculados. No solamente pasa ese elefante, por otra parte, ¿no? Ya sobre la idea de 2.000 millones de dólares, de alguna medida, recursos por demás de importante, que a su vez puede desatar, como bien decía Rossi en el reportaje, una serie de consecuencias que tienen que ver con evaluaciones de países limítrofes que dicen, ¿por qué compró tanto y entrar en una carrera? Y decía, el que me hizo acordar, la verdad que fue muy oportuno, me dijo, ¿Estás viendo a Roberto Navarro? Y me dice, ¿no te hizo acordar a Grecia? ¿Y por qué digo esto? Y invito a que la vean, ciertamente, porque parecería en última instancia que, bueno, uno de los elefantes que tiene que pasar sobre la base de la pesada herencia recibida que ha sido el desendeudamiento, bendita pesada herencia, es, bueno, seguir adelante y dejar un país endeudado, porque eso se hizo con Grecia y eso es lo que le cuenta muy bien la película, que la pueden ver, está en internet, se llama Deudocracia. Y es notable porque en Grecia, a los efectos de gran parte, único país, todo el endeudamiento tuvo que ver con el gasto público, estaba incluido el gasto militar, obviamente. Y se resucitó una vieja hipótesis de conflicto que supo tener Grecia en su momento con Chipre. Allá estaba la revolución de los coroneles, lo explica muy bien la película. Y eso ves los gastos de infraestructura que tenían que ver con las Olimpiadas en su momento. Y la endeudaron hasta el tuétano. Notable, ¿no? Notable. Digo yo para pensar, porque ciertamente son tantas las bofetadas. Es tanto lo que pasa y a veces, ciertamente, uno se indigna y, bueno, cree que es un síntoma de salud, ¿no? Se indigna de las escuchas ilegales, porque no me diga que no se siente un poco intranquilo con lo que se hace en esta cacería, en este esmerilamiento permanente de la expresidenta de la Nación. ¿Se siente seguro usted? Si mañana le sacan una conversación en términos privados. Las cosas que solemos decir fuera de micrófono con el gringo cuando hablamos por teléfono, me refiero al gringo Nanini. Sería irreproducible, no me reconocerían seguramente. Y yo seguramente no reconocería a muchos de ustedes, ciertamente, en estas conversaciones que tienen que ver con la privacidad que se da en el ámbito quizás de una mesa de café, o en la propia familia. Y uno necesita asombrarse, ciertamente, de este tipo de cosas, porque, bueno, parecería que no asombrarse o naturalizarlo sería entrar en una instancia que realmente creímos que en algún momento estaba superada. Pero bueno, ¿Cómo no asombrarme de González Fraga diciendo que había choripanes y Coca-Cola? Porque se lo dijeron unos vecinos para un 24. ¿Cómo se puede ser, ciertamente, ¿no? La escuchaba en el programa anterior, me parecía interesantísima la reflexión. Qué ignorante realmente este tipo. Se nota que no jamás tuvo baño de calle, ni fue una concentración, ciertamente, donde de estas características. A esta altura quizás lo reconfortante dentro de todas las pálidas que uno tira es ver que era mucha gente y nos reconciliamos en gran medida con aquellos que ciertamente en algún momento estuvieron divididos, marchando en términos diferentes y hoy marcharon juntos. Pero ¿cómo se puede ser tan ignorante? Esta derecha, esa parte ignorante, es poco ilustrada, ciertamente. Y estos tipos, ciertamente, tienen que haber sido, tienen tenido algún gatillo inhibitorio en otros tiempos, para que cuando llegan al poder se desaten y digan cosas como esta. Ya esto está pasando y en términos recurrentes con Javier González Fraga, invitado permanente por los medios de comunicación a dar opinión. Como hoy lo escuché otro intelectual orgánico, Marcos Novaro, ciertamente, bueno, porque uno tiene que escuchar estas cosas y leerlas, hablar de que todos los que fueron a la marcha son golpistas y que no soportan más un minuto de esta administración. Es casi seguro que no soportan más, pero creo que este país ya aprendió la lección de esperar los turnos y seguramente en la elección de medio tiempo, si es cierto lo que uno piensa y quizás anhela, castigue en términos muy brutales a esta administración, por lo menos para ponerle un límite. Bueno, no le quiero ni contar lo de Vaca Muerta porque es otro elefante que estamos siguiendo, que hoy nos mandó Pedro Peretti una nota y tiene muy poca difusión. Ya hay acaparamiento de acciones por grandes empresas. Una de ellas se llama Lazar, es interesante. Lazar, que tiene que ver con un banco de inversión, que está ligada a la Argentina desde hace muchos años. No solamente como partícipe en las privatizaciones, sino también por haber sido el banco que se asoció con el que fue el presidente del Banco Central, que se llamaba Alejandro Reynal. Vendría bien que algunos busquen y googleen. Nosotros sacamos no hace mucho a una de las empresas desapoderadas o apoderadas precisamente por esta banda de delincuentes, entre los que estaba Alejandro Reynal, que tenía ese banco, un banco de inversión, un banco boutique. Bueno, está primero Lazar en la compra de acciones, ya tiene el 13%, le sigue Goldman Sachs, y siguen de alguna manera llegando capitales, posiblemente para una muy posible enajenación de lo que era ciertamente nuestro Zara. ¿Recuerdan ustedes? O en última instancia, nuestro sultanato del petróleo. Bueno, parece que eso está a punto de desaparecer. Vamos a ver si seguimos con este tipo de cosas. En unos minutos volvemos. Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano y yo mi equipo de aerobispo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Te comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar, vamos a entrar al primer mundo. En Super 107.5 hay un programa de radio, El Ruido de las Nueces, desde las 6 de la tarde. Vamos a entrar al primer mundo sin pasar por el segundo. Un poquitito patinando y otro poquitito en skate. Primero los rubios y rubias, luego los castaños estudian. los mochos a la cola con derechos de admisión. Vamos a entrar, vamos a entrar al primer mundo. En Super 107.5, el ruido de las nueces. Voz en off, en el ruido de las nueces, Hugo Cravero. Los ricos mucho más ricos, los pobres mucho más pobres, pero muchos más los pobres que los ricos. Vamos a interrumpir nuestra hermosísima presentación. No se olvide, 1992, Miguel Cantilo. Vamos a entrar en el primer mundo. Las analogías son por demás pertinentes. Decíamos que pasan elefantes. Quizás mientras estamos muy atentos a lo de Mirtha Legrand y otras tantas cosas, quizás, aunque valga la pena, lo reiteramos, reiterar esto, este negacionismo brutal que se hace desde esta administración. Siguen pasando elefantes. Contaba de Vaca Muerta, contábamos alguna situación devenida de la investigación que hizo ayer Norberto Navarro con el tema armamentos, pero hay otras denuncias que ahí se están presentando. Ustedes saben que nosotros siempre decimos, ¿no? Reconocemos que el denuncismo, y en la figura, quizás la figura que más lo logre en términos muy nítidos, es la figura de Elisa Carrió. Nadie sabe lo que piensa en términos cómo hacer para manejar un país, pero ella defiende la República a través de sus denuncias. Hay un denuncismo que es parte de la acción política, ciertamente, y hay un denuncismo que permite muy bien, digamos, percibir que los bolsos de López es corrupción, sin dudas, pero hay cierta dificultad para esa misma persona que percibe nítidamente el acto de López como corrupción, para entender Panama Papers, qué está pasando con los hangares de Ezeiza y en el tema de Aerolíneas Argentinas, qué pasó en el Correo, qué es una empresa offshore. Necesita ciertamente una capacidad de abstracción mayor. Bueno, el que está llevando a cabo denuncias que tienen que ver, y ya son varias, ¿eh?, es el diputado con la administración y con la familia Macri, con el grupo Macri, y es Rodolfo Taylade, que es diputado nacional, bloque Frente para la Victoria. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien, Rodolfo? ¿Hola? ¿Hola, me escucha? Hola, hola. A ver si retomamos la... A ver, separamos y vamos a ver si retomamos. Por el auto estéreo, solo tu mirada, algo que no sé explicar. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte, sueño con estar así. No puedo esperar y no sé buscarte, dame un mapa de tu amor, dame que quiero encontrar tu corazón. Bueno, así son las comunicaciones. ¿Será un servicio público? Diputado Taylade, ¿está ahí con nosotros? Sí, ahora sí, Francisco. Bueno, gracias por atenderme, muy amable. Por favor. Bueno, dígame, a ver, ¿cuáles son las denuncias? Si podemos, decíamos que es fácil individualizar los bolsos de López como un acto de corrupción, mucho más complejo y necesidad de abstracción mayores necesita, por ejemplo, entender que es un offshore, Panama Papers, o que es en última instancia una banca de inversión. Me gustaría saber, de las denuncias que usted ha presentado, ¿cuáles son las características en los juzgados que están y cómo están evolucionando? Si es tan amable, en modo de síntesis, por supuesto. Bueno, intentaré. En principio, lo que me parece que corresponde decir es que todas las denuncias que hicimos, en general aparezco como el más visible, digamos, de los denunciantes, pero la mayoría son denuncias del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Uh-huh. Y lo que me parece que es importante señalar es que nosotros no hacemos denuncias al voleo o para ver qué pasa. Es decir, todas las denuncias que hemos hecho han sido formuladas en el convencimiento de que se tratan de hechos delictivos y además sin especulación de ningún tipo en relación a hay que esperar un poquito para ver qué juez nos toca y demás, cosa que ha sido la moneda corriente en todos los años del gobierno, fundamentalmente del gobierno de Cristina, con personajes que salía una notita en el diario y iban a Comodoro Py y además elegían juzgado, etcétera. Es decir, para nosotros todas las denuncias tienen sólidos fundamentos y no nos interesaba, no especulábamos en si teníamos posibilidad de caer en un juego como el de Bonadío, que de hecho algunas denuncias han caído en el juego de Bonadío y como tal hasta duermen por ahora el sueño de los justos. Pero en relación con la pregunta concreta, sí. A mí me parece que las últimas denuncias vinculadas fundamentalmente a el negocio que está preparando o que preparó, que fue diseñado por el presidente Macri en relación con las líneas aéreas, y la denuncia del Correo son creo las de más posible progreso en lo inmediato, es decir, por ahora no ha habido alguna medida de prueba que pueda considerarse así trascendente, como hacían, por ejemplo, los jueces con en el gobierno nuestro, es decir, que mandaban allanamientos inmediatamente, allanamientos que inclusive tenían características muchas veces agresivas o violentas. En este caso todavía no hemos llegado a que en estas causas se hayan dispuesto medidas de esa naturaleza. Sin embargo, uh-huh. A mí lo que más lo más, si se quiere, interesante de esto es la posición de los fiscales, más que la posición de un denunciante, que seríamos nosotros, y por supuesto que tenemos claramente una identidad y un interés. Somos opositores, pero los fiscales, en el caso de Delgado, la denuncia de aviones... ¿Delgado? ¿Dice usted? Puede haber, yo escuché por lo menos de uno de los fiscales, que me merece el mayor de los respetos, me refiero al fiscal Delgado, escuché, sí, que la causa Panama Papers, no esta causa que usted hace referencia, estaba virtualmente parada, porque ocurre, mire, yo lo recuerdo en la época de Menem, como hay que liberar a través de la Cancillería los exhortos, hay que respetar un modelo muy riguroso, normalmente, sí, digamos, se pone mal una coma y viene de culata, para decirlo exactamente, en términos exactamente, de café. Exactamente, lo graficó perfectamente. Estas, en general, estas investigaciones siempre necesitan de información que está fuera, porque esta gente maneja siempre cuentas en el exterior, porque hay sociedades offshore, o porque gran parte de la del flujo de fondos que tiene que ver con algún hecho puntual de corrupción siempre aparece un banco extranjero. Sin y dudas. Cuando aparece esta, cuando se dan estas circunstancias, la verdad que ahí entramos en un laberinto burocrático, porque la verdad que el mismo Delgado lo ha dicho en alguna oportunidad, la cooperación entre los estados es algo que se declama en las reuniones, en la Organización de Naciones Unidas, pero a la hora de los bifes, la verdad que cuesta mucho que alguien responda. Y si logramos que un país o que las autoridades judiciales de un país entiendan que el exhorto cumple con todas las condiciones, las explicaciones y demás, nos vamos a encontrar que después la persona, la sociedad, el banco o el organismo que tiene que responder se ampara en alguna norma puntual vinculada al secreto fiscal, bancario, sí, financiero, para no responder. Con lo cual, si tenemos suerte para que nos consideren que está bien hecho el exhorto, después nos encontramos con esa pared. Delgado es un fiscal que tiene una tarea difícil en Panama Papers, porque la Cámara ha sido bastante crítica de la labor que ha desarrollado Delgado, y lo ha cuestionado desde mi punto de vista de manera muy injusta, lo ha cuestionado por el hecho de entender que en la investigación no tenía un objeto específico, sino que estaba el fiscal yendo por en distintas líneas de investigación a ver si encontraba algo que con el cual después agarrarse para profundizar y dirigir una imputación. Y la verdad que en el caso Panama Paper, la cantidad de offshore que ha tenido la familia Macri, y las que se conocen, que son alrededor de 27, pero yo calculo que debe, seguramente tiene que haber entre 3, 4 y 5 veces más que esa cantidad, porque en los 90 fundamentalmente ese era el modus operandi de los empresarios argentinos, fundamentalmente de estos. Mucho más el grupo Macri, que desembarcó gran parte de los intereses en Brasil. Exactamente. No, entonces, conozco bien la historia, hace algunos años que seguíamos eso. Bueno, pero esa gente se maneja de esta manera. Entonces, al pobre Delgado le atribuyen que en definitiva está tratando de salir de pesca y no de investigar lo que efectivamente se denunció, cuando en realidad no tiene demasiadas alternativas en esta investigación. Acá hay que entrar a descubrir todo el juego de sociedades que armaron los Macri a lo largo de su historia como grupo empresario, y para eso uno no puede solamente limitarse a investigar si Fleck Trading, que fue la sociedad que disparó todo esto, solamente basándonos en Fleck Trading, porque si uno va, si uno mira, investiga Fleck Trading, nos vamos a encontrar con que tiene muy poca actividad. Justamente ese es el sentido de estas offshore. No tienen demasiada actividad. Son lugares o cáscaras en donde van derivando fondos que después inmediatamente salen para otro lado. Nosotros hace mucho tiempo tenemos prácticamente como, recurrimos permanentemente a él, creo que es una autoridad para este tema, y ha explicado más de una oportunidad las complejidades, cómo es el secretismo fiscal, y que es Jorge Gallero, obvio que usted debe conocerlo seguramente. Sí, por supuesto. Y que Jorge nos cuenta las dificultades y las pocas esperanzas muchas veces que hay para avanzar en este tipo de cosas, precisamente por estos pactos que se hacen a un nivel absolutamente, digamos, yo diría supragobierno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, sí, muchas veces, y efectivamente, el problema mundial de las guaridas fiscales es un problema que no pueden resolver los gobiernos de los distintos estados. Bueno, hicimos un avance y vemos de alguna manera cómo ha premiado esta administración a la gente del HSBC. Porque se hizo un avance muy importante. Yo recuerdo, por otra parte, lo hemos sacado más de una oportunidad, Hernán Arbizu, con las denuncias que tenían que ver, ¿se acuerda usted del arrepentido francés? Por supuesto, sí. Bueno, y ahí, pero ahora fíjense lo notable, cómo se ha premiado inclusive a la gente del HSBC, porque esa era una forma de entender cuál es el mecanismo facilitador, la estructura de los bancos, no como un delito circunstancial de un banco, sino como un delito sistémico. Digo, porque lo que sucede, y esto uno lo puede ver cristalizado en la fuga de capitales, cómo estas entidades conforman gran parte de las plataformas para la salida de dinero que después vuelven en deuda externa. Bueno, el que piensa algún desprevenido o alguna persona que no está muy al tanto de estas cuestiones, el que piensa que los bancos hacen sus ganancias con los mortales como nosotros, que van, que hacen un depósito, que cobran una cuenta, que sacan un crédito hipotecario, qué sé yo, y la verdad que está a años luz de entender la problemática. Es decir, los bancos se han hecho se han convertido en las entidades más poderosas del planeta a partir de manejar o de ser los brazos ejecutores de operaciones de lavado de dinero o de cifras siderales. Ese es el gran negocio, y por lo tanto, y además condicionan gobiernos, condicionan políticas, políticas públicas. Tienen un gran poder con ese gran poder económico, y en el caso del correo, Francisco, le agrego, digamos, a lo que dije, digamos que es una de las causas que me parece que van a tener novedades, digamos, va a ir progresando la investigación a paso lento, pero va a ir en el caso del correo. Perdón, Rodolfo, lo patearon para adelante 120 días. El caso de, exactamente, la audiencia en donde supuestamente el Estado iba a manifestar la voluntad de retirar la oferta o la propuesta que fue considerada delictiva, después de una orden supuestamente muy vehemente del presidente de la Nación de retirar esa propuesta, resulta que nos encontramos con que el propio Estado es el que dijo que le den 120 días más para ver un poquito más el tema, con lo cual tampoco se descalifica la propia palabra del presidente de la Nación, que dijo, vamos a ir en una audiencia donde van a estar todos, que además no estuvieron todos porque a los medios no le permitieron el ingreso, pero bueno, en esa audiencia en definitiva se dijo algo totalmente opuesto a lo que había manifestado el presidente. ¿Y qué novedad puede surgir del correo, Rodolfo Teglade? Bueno, en el correo a mí me parece que es una cuestión que hay que profundizar y que es muy, muy importante, es justamente lo que hizo Macri con el correo cuando lo tenían concesionado. Y acá aparece una serie de datos que han sido inclusive documentados por una comisión investigadora que se creó en el ámbito de la Cámara de Diputados en su momento. Usted dice la de Eduardo Di Cola, que no lo puedo encontrar para que exactamente salga. exactamente no la largan los muchachos en el Congreso, pero ahí está claro, se documentó cómo el Correo Argentino, manejado por Macri, fugó varias decenas de millones de dólares a paraísos fiscales, a cuentas offshore afuera, y luego en sociedad con el Banco Galicia, que también era socio de Correo Argentino, un socio minoritario de los Macri en el Correo Argentino, como entre Correo y Galicia terminan con una vuelta ahí media clandestina que tenemos que establecer bien, como terminan regresando al país comprando OCA. Siguieron en el negocio, en el rubro logística, correo, que tiene un montón de particularidades, ¿no? Pero bueno, en aquella época estaba jugando en el campo de juego, estaba Chabrán como jugador. Claro. Para nosotros es fundamental eso porque básicamente la intención del gobierno nacional y de los abogados del correo, que hoy diría que son prácticamente una misma cosa, es señalar que es el Estado argentino el que le debe a los Macri un montón de dinero. Si es el Estado argentino el que le debe dinero a los Macri, entonces el acuerdo, la propuesta de acuerdo que hizo el presidente no sería ilegal. En definitiva, la quieren hacer pasar como que, mirá, nosotros, en definitiva, el Estado es el que tiene que pagar y estamos sacándole plata a Macri. Imagínate la correcta actuación o gestión del gobierno nacional en este tema. Como eso es falso, porque por lo que acabo de decir, porque estos tipos vaciaron el correo, fugaron la guita afuera, volví encima, nos tomaron el pelo trayéndola, comprando de vuelta empresas que tienen que ver con el correo, que además le hacían la competencia, es fundamental establecer ese aspecto, digamos, de la ruta del dinero, para que quede más o menos claro que se trata de una maniobra la que está llevando adelante el presidente en el expediente del concurso del Correo Argentino, una maniobra que tiende a consolidar un perjuicio fenomenal al, al Estado. Diputado Tailade, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Quiero hacerle la última, si lo libero, y agradeciéndole desde ya su buena disposición para con el programa. A ver, yo creo, ya a esta altura, bueno, uno ya conoce los mecanismos las impunidades que solamente, que normalmente suelen flotar en cada una de las administraciones. El presidencialismo es un régimen fuerte, digamos, retiene enormes atribuciones, hay un poder judicial que es absolutamente procíclico, esto es en todas partes del mundo, es así, pero bueno, acá muy acentuadamente, y quizá en una novedad, jugando hoy abiertamente en función de una cacería a la expresidenta de la Nación. Ya definido casi como un partido judicial, ¿no? Digo lo siguiente, a esta altura, estas impunidades son, puede haber transcurrido ciertamente a cierta parte del kirchnerismo, a la administración anterior, ¿no? Pero una cosa es la corrupción, como decíamos, la puntual, una cosa son los bolsos de López y otra cosa es el saqueo del país. Digo, en última instancia, ambos hechos son absolutamente despreciables, por cierto, y condenables ambos, pero con una magnitud de daño absolutamente diferencial. La pregunta es la siguiente. Hoy estamos asistiendo casi, yo diría, impasiblemente, a lo que se denomina en términos eufemísticos conflictos de intereses. Tenemos los organismos de Contralor absolutamente colonizados por este poder. Llámese desde la Oficina Anticorrupción hasta la Unidad de Información Financiera, con gente que está de los dos lados del mostrador. Digo, no hay forma, digo, ¿cuál es la forma para que, decía al comienzo yo, no sé si usted me escuchaba, los actos de corrupción como el bolso de López no necesita de mucho esfuerzo intelectual para comprenderlo, es un acto absolutamente condenable, inclusive orizando lo más profano, ¿no? Tirando guita a un convento, o sea, por las paredes de un convento, aunque ese hecho no existió, pero me refiero a la figura, tiene un simbolismo y un peso enorme. Entender lo que usted me está explicando implica un esfuerzo mental, saber offshore, qué son las mamiuscas, qué es la guarida fiscal, o sea, digo, ¿cómo se puede hacer, digamos, en última instancia, para poner en términos vulgares estas situaciones realmente que se asemejan casi a un saqueo, digo yo? Sí, bueno, a ver, en principio me refiero en términos comunicacionales, ¿no? Exacto, sí, lo entendí perfectamente. En principio, mi mirada tiene que ver con que me parece que hay que dejar de insistir con esto de conflictos de interés como concepto que marca un poco el camino de la solución a determinado problema. Hablemos, y está bien lo que usted plantea, es un eufemismo, hay que hablar con propiedad. Lo que pasó en aviones, lo que pasó en correo, lo que pasa con el ministro de Aranguren, que es una de las el ministro de Energía Aranguren, que es una de las denuncias que también está caminando y que lentamente se están generando elementos de prueba como para demostrar la responsabilidad personal de Aranguren en todo esto, se los ha disfrazado como conflictos de interés. Y cuando son lisa y llanamente un acto de corrupción manifiesto, y no quiero ser vulgar para decir que es un afano, digamos, o sea, son situaciones que ellos, el gobierno la lleva para el lado del conflicto de interés. Porque el conflicto de interés en realidad es la posibilidad de que alguien tenga una suerte de condicionamiento por algunos antecedentes laborales, por antecedentes comerciales, y en definitiva están buscando que ese condicionamiento no exista. Y la verdad que no se trata de eso, sino que se trata directamente de tipos que acá vinieron a llevarse toda la que pueden, con grandes negociados, porque como también dice muy bien usted, lo de López prácticamente yo le diría que es un episodio hasta policial, es decir, un hombre que acumuló 9 millones de dólares en no sé qué durante tantos años, los tenía en una valija o en algunas valijas. Algunos dicen que otros funcionarios o compañeros de aquel gobierno entierran el dinero, y la verdad que la diferencia es que en todo caso si hay algún grado de verosimilitud en el en que hacen pozos en el piso para enterrar el dinero, la diferencia es que el gobierno actual digitaliza eso. O sea, nosotros la enterramos, diría un diputado el otro día en la Cámara, algunos la entierran y otros la digitalizan. No, pero fíjese qué notable, porque muchas veces estos modelos, los modelos económicos implementados por medidas políticas, obviamente, alcanzan un grado de depredación tan grande, digamos, que inclusive deja hipotecado al país. Voy a darle un pequeño ejemplo. Estábamos viendo qué es lo que está saliendo mantener por esta idea fundamental de secar el mercado, esterilizar moneda, cuánto cuesta el negocio de las LEVACs. Que acá podríamos decir, bueno, no quiero judicializar este tema, porque estamos hablando no de delito, porque si no entraríamos exactamente en lo mismo que la tesis de Dólar Futuro y los procesamientos que están en ciernes. Me refiero, sale bueno, 15.000... Sí. Bueno, nosotros, yo estoy de acuerdo con usted, pero nosotros hicimos eso, pusimos a la justicia en condiciones de resolver una cuestión para la cual se tiene que hacer cargo de lo que ya decidió. Es decir, ellos en su momento, con el dólar futuro, la justicia federal, con un juez de primera instancia, Bonadío, y con una Cámara Federal que después ratificó lo que dijo Bonadío, consideraron que la política monetaria de los contratos a futuro de dólares, de compra de dólares, violaban la Carta Orgánica del Banco Central y generaban un perjuicio al Estado Nacional. Nosotros hicimos el mismo razonamiento para las LEVAC y dijimos, el Estado Nacional, a través del Banco Central, está violando la Carta Orgánica, se está metiendo en un mercado, como decían, como ellos lo exigían, la justicia lo exigía, digamos, de libre, de un mercado libre, y condicionan el precio del dólar inundando la plaza con estos instrumentos financieros, en este caso LEVAC, que llegó a pagar 38% así anual es. En algún momento. En este momento. Y la Cámara tiene que resolver ahora, Correcto. Y lo que nosotros denunciamos, que dijeron que no. En primera instancia, un juez, Rafecas, dijo, mira, esto no es judiciable, por lo tanto no te investigo nada. Apelamos y vamos a llegar, calculo que en un mes más, a una decisión de la Cámara, en donde la Cámara va a tener que mirar lo que hizo antes y va a decir, si lo que hizo Cristina, yo considero que es delito acá, no puedo opinar de otra manera. Vamos a ver cómo se comporta. Que también me parece tiene que ver con esto que hace un ratito planteaba Francisco, lo de una corporación judicial que está decidida a jugar un rol político, y diría cada vez más, con mayor profundidad. Y diría de cacería, ¿no? No hablo solamente de esmerilamiento, digamos. Pero mantener esta bicicleta de las LEVAC, por esta obsesión de secar la plaza, cuesta 15.000 millones de pesos por mes. Exactamente. Fíjense qué notable. Yo tengo acá, es un dato viejo, pero ¿cuánto es el presupuesto, inclusive el presupuesto educativo y cultura? Digo, porque se está discutiendo en el marco, digamos, de las paritarias docentes negadas. Y acá tengo la cifra de lo que se está incrementando en términos de lo que van a ser partidas futuras al presupuesto para pagar servicio de deuda, porque esto, que de alguna manera hoy integra déficit fiscal, déficit cuasi fiscal, en algún momento se va a monetizar y de alguna manera lo vamos a pagar entre todos. Pero ciertamente. Y con respecto a números y datos, le aporto uno más. El perjuicio total estimado por el juez Bonadío en la causa dólar futuro, 70, en una operatoria, ¿no?, que él consideró fraudulenta, son alrededor de 56.000 millones de pesos, más o menos, moneda más, moneda menos. Sí, sí. El año pasado, en la última semana de agosto, esa suma se pagó en concepto de interés. Claro, claro. Por pago de LEVAC, vencían una montaña de letras, vencían en la última semana de agosto, sí, sí, la misma cantidad que durante paradójico, en función de ganar alguna imagen en las elecciones, se va a inyectar, según dicen, 22.000 millones de pesos mensuales, a los efectos de que, bueno, se revive un poco el consumo, y estamos gastando 15.000 en el escolazo financiero. Diputado, ha sido un placer. Lo voy a volver a llamar, téngame al tanto de las denuncias. Ahí le dejé a su productor el correo para que nos mande, porque nos gusta meternos en estos temas complejos.

Y el dinero, bueno, ustedes hablan de lo que nos salen los intereses de la LEVAC, y uno dice, bueno, uno tiene que hacer malabares para no endeudarse, para ganar uno, gastar 75 centavos y ahorrar 25, bueno, la corrida en el almacenero. Y estos tipos, el poder directamente, a la plata la crean prácticamente desde los sistemas virtuales, porque el problema es ese, la economía pasa de algo tangible, de tener un valor, a tener un precio. Y bueno, los que hacen el dinero tienen el poder. Por eso no hay, no es un problema de plata, la plata sobra. Por eso a Macri, con el Estado en prácticamente ruina que heredó en cuanto a la cerca del Estado, y ahora lo llenan de plata, porque el poder internacional le da todo el crédito. Ahora tienen que hacer lo que dicen ellos, ¿no es cierto? O sea que en la economía virtual le gana a la economía real. Ricardo. Si usted viera las condenas que tiene a través de la historia, ciertamente, el tema del interés, desde Aristóteles con la crías, el tocos, esto de la plata que hace la plata, el interés compuesto, la instancia de la usura internacional y ciertamente la relación asimétrica de poder que se establece entre acreedores y deudores. Digo, lo que decíamos con el diputado Tailade hace un momento, y que hablábamos de esta ideología, este fundamento ideológico, digamos, de que la inflación tiene el componente de la emisión monetaria, que hay un exceso de demanda porque hay mucho circulante, lo que está haciendo es absorber, o sea, esterilizar, como dicen ellos, todo este dinero, digamos, entrante, porque creen que esta es la causa fundamental de la inflación. El problema es que a su vez, o sea, provoca emisión por otro lado, porque esto de las LEVAT cuesta ciertamente 15.000 millones, mire, hay 200.000 millones de pesos ya gastados en este tema, de intereses que conforman parte del déficit cuasi fiscal. Esto es más que el presupuesto educativo y cultura. Y por eso la contradicción, decíamos, por este tema de lo financiero, de que el gobierno ahora está preocupado, para dar una buena imagen en camino a las elecciones, de inyectar 22.000 millones de pesos mensuales para ver si se genera alguna reactivación de consumo, porque bueno, consumo, y vamos a preguntar a Lucio Guberman, ¿cuánto tiene que ver el consumo en los comportamientos electorales? Lucio, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiene que ver el consumo? Mira, es difícil siempre aislar una variable sola para decir cuánto incide. Yo más bien siempre te digo lo mismo respecto de cuánto pesa la economía en la intención de voto o en la formación de la voluntad política. Sí. La economía para mí, en los márgenes, o sea, en los márgenes que o todo bien o todo mal, sí, define. No se sostiene un gobierno con una economía en crisis, pierde las elecciones ese oficialismo. Con una economía galopando, es bastante alta la probabilidad de que gane el gobierno. Pero la mayoría de las veces uno tiene un escenario intermedio, y hemos hablado de esto. Los escenarios intermedios, o sea, cuando vos tenés la imagen del vaso por la mitad, sí, lo que cuenta es la lectura que se hace de ese vaso, que obviamente los oficialistas dicen está medio lleno y los opositores dicen está medio vacío. Correcto. Y hay un juego de interpretaciones de, bueno, quién se llevó la mitad que falta o quién puso la mitad que está, ¿no? Y una deducción que puedo hacer yo metiéndome la mano en el bolsillo, ¿no? Juzgar las cosas ciertamente, digamos, de acuerdo a lo que es mi bolsillo y no a lo que me dicen los medios, por ejemplo. Bueno, yo creo que hacia ahí apuntó desde el inicio de la gestión de Macri la expresidenta, ¿no? Sí. Enseguida lo que planteó Cristina fue pido que nos juntemos los que sentimos que estábamos mejor antes, ¿no? Claro, preguntate cómo estaba, decía. Preguntate cómo yo está. Creo que ahí, volviendo a tu pregunta inicial sobre cuánto impacta el consumo en el voto, creo que el consumo, que lo que genera una sensación de bienestar, colabora con el oficialismo, colabora con tener buena más gente pensando que la economía está bien o que claro. El país está bien, sí. Y que ellos están bien, que es lo que más importa a la hora de votar, ¿no? Claro. Ahora, mira, yo hice un trabajo durante el gobierno de Cristina justamente correlacionando la evaluación, la imagen de Cristina en Rosario, sí. Con unas preguntas que son de lo que técnicamente llamamos bienestar subjetivo. O sea, no es la realidad, no es seguir la evolución del consumo duro o la evolución de indicadores duros, sino preguntarle a la gente, ¿usted cómo está? ¿Llega fin de mes y ahorra? ¿O no llega nunca a fin de mes? ¿No? Cuatro categorías. Sí. Y pues, es que uno no nota que la variación positiva o negativa de la imagen presidencial durante la época de Cristina haya estado tan atada a esa percepción subjetiva de me va bien, llego fin de mes y ahorro, no. Y más bien, los grandes picos tuvieron que ver con el conflicto del campo, el pico para abajo, sí. Que no necesariamente se reflejaba con un momento en el que la gente se autodefinía en peor situación económica que antes. Sin embargo, la imagen presidencial caía muchísimo, casi a 20% de positivo, una catástrofe. Pensemos que Macri ahora está en discusión con 40 de positivo, ¿no? El doble de lo que estamos hablando en aquel momento, para Cristina. Sí. Y el pico positivo fue sobre una curva que venía subiendo en octubre del 2010 con el fallecimiento de Néstor Kirchner. Cristina alcanza los niveles de aprobación más altos. Con lo cual uno se da cuenta que entran cosas que van más allá de cómo la gente siente que le está yendo a su bolsillo, ¿no? Está buena la reflexión. Siempre es más compleja la opinión pública. Ya lo creo. Vos sabés que este programa no le gusta complejizar todo, pero sabe que los problemas complejos no tienen soluciones simples. Una última te quiero hacer. El exministro de Economía, actual diputado nacional, Axel Kicillof, sostuvo que una candidatura de la exmandataria Cristina Kirchner le es muy funcional al gobierno y consideró que la elección de medio término debe ser para plebiscitar la gestión del presidente Mauricio Macri y no a la líder del Frente para la Victoria. ¿Qué me contás de esto? Y bueno, estratégicamente es de lo más sensato que ha lanzado el kirchnerismo más duro últimamente. Pues así, o sea, la hipótesis del gobierno, lo hemos conversado en otras oportunidades, es si me va bien, plebiscito la gestión. Si no me va bien, plebiscito la gestión de Cristina. Claro. Esto era un cálculo, digamos, de cualquier más o mínimamente entendido de cuál iba a ser la estrategia del gobierno, la planteaba en esos términos. Está perfecto. Ahora, entonces, si la percepción de Kicillof es que las cosas no están bien para el gobierno, dejarlo que se plebiscite igual solo y no que plebiscite a Cristina es una estrategia sensata. Mirá esto para que lo metas en una encuesta. Dice Kicillof, esta elección tiene que ser de esta manera, dice. Preguntarle a la gente, ¿te gustó el aumento tarifario que tuviste? Votalo porque ya te prometió que te va a aumentar más. ¿Te gustó la devaluación? Metele porque ya dijeron que la devaluación viene después de las elecciones. Argumentó con ironía, en este caso, no con tanta ironía, ciertamente, Kicillof. Pero bueno, interesante. Te mando un enorme abrazo, Lucio. Te llamo el lunes. Abrazo, cómo no, con todo gusto. Los lunes no porque está de taxi con las nenas. Sí, claro. Un abrazo. Chao. Lucio Guberman, politólogo, consultor, encuestólogo y otras tantas cosas. Sobreviviendo. Buenas tardes, Francisco y equipo y señor operador. Yo me pregunto qué busca Macri con esto de la compra de armamento. Como dijo Navarro, ¿crear algún conflicto que entretenga a la gente o que cambie algo así como lo de Malvinas? Digo, yo no sé. O quizás sea satisfacer a los sectores nacionalistas con Z, ¿no?, del ejército, como ser los seineldinistas. Y recordemos que Seineldin participó en el secuestro de personas. Era un delirante que decía, por ejemplo, que los chinos se estaban introduciendo en el país por medio de la comida china. Eso lo dijo en Radio Nacional Mario Banfield. Terrible, terrible. Seineldin era un delirante tremendo, además de que lo ponen como héroe de Malvinas, y lo que hizo fue combatir con corrección de un profesional, porque para eso le pagaban, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ando por este mundo sobreviviendo. A propósito, renunciando a toda pretensión de originalidad, porque tengo acá unas declaraciones que me parece por demás de interesante, de Agustín Rossi, que hizo esta tarde en el programa de Norberto Navarro, hoy en la mañana debe haber sido, que me parece que explica con muchísima sensatez, por otra parte ha sido ex ministro de Defensa, su último cargo, la gravedad de este tema, salvo inclusive con los matices. Esto es interesante, ver los grises en estas declaraciones que están lejos de ser fundamentalistas. Escúchenlo. De todo lo que está ahí, hay un acto, porque la verdad es que cuando usted no tiene aviones supersónicos, lo que pierde es la capacidad de la fuerza de volar, porque no tiene que volar esos tipos de aviones, porque no tienen los pilotos donde practicarlo. Sí. El resto de las cosas me parecen claramente sin ningún tipo de sentido. Los de los tanques, cuando hay un plan de modernización de los tanques argentinos medianos que tiene la Argentina, no tiene ningún tipo de sentido, porque nosotros tenemos oficiales del ejército y suboficiales del ejército que se forman en lo que significan el manejo. Compraron muchos anfibios también. Bueno, también lo de los anfibios habría que ver cuál es el motivo de los anfibios. No le veo un sentido claro o un sentido determinado, digamos. No me parece exagerado, notablemente exagerado, la cantidad de helicópteros que están propuestos en esa compra, ¿no? Sí. ¿Qué hipótesis de conflicto tiene Argentina como para comprar semejante armamento? Argentina no tiene una política de defensa que tenga hipótesis de conflicto. Uh-huh. Argentina tiene una política de defensa que está basada en la cooperación con todos los países del mundo. Si un país fundamentalmente con la cooperación latinoamericana. El alineamiento de la política de defensa con los Estados Unidos significa hacer en América Latina lo que el Comando Sur indique. El gobierno nacional ha firmado, el ministro de Defensa, un convenio con la Guardia Nacional de Georgia para capacitar a militares argentinos, en teoría, para dar respuestas ante situaciones de emergencia o ante situaciones de catástrofe. Esa es una de las dos políticas que tiene el Comando Sur para las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. La otra es el combate contra el terrorismo. Las dos la alejan a las Fuerzas Armadas de su misión principal, que es la política de defensa. ¿Para qué? Para que la defensa quede en manos de ellos, ¿no? Claro. Notable, ¿no? Hay que ver este tema del Comando Sur, esto que ha desarrollado hace muchísimo tiempo, y varios periodistas se han ubicado esta temática, que tiene que ver obviamente con un elemento de dominio que tiene en este caso Estados Unidos en función de tutelar gran parte de lo que es la seguridad en estos países. Creo que el hecho más grotesco es la base militar, obviamente, pero hay otros mecanismos mucho más sofisticados. Fíjense, hemos hecho convenios con la Guardia Nacional de Georgia para darnos un protocolo de seguridad. A su vez, hay que entender cómo surge todo lo que es el tema seguridad, hecho policial, inclusive en la gama del terrorismo, implica, obviamente, un negocio brillante de que va de la verja de la ventana, en términos normales, las alarmas, hasta los productos más sofisticados que mantienen una industria que llega obviamente hasta el armamento. Fíjese la excusa en este tema En una época la hipótesis donde anidaban todos los terroristas alimentada por organismos de inteligencia era la triple frontera. Estas temáticas que, bueno, muy parecido. Bueno, la Escuela de las Américas adiestraba a militares para torturar. Es un dato, ¿no? Este tema de tutelar las fuerzas de los países. Por otra parte, esto también tiene un desarrollo con lo que se llama la teoría del golpe blando o los climas destituyentes. Mucho se ve hoy en el accionar policial, ciertamente, actitudes que tienen que ver con desestabilizaciones. Fíjese Ecuador, lo que fue a través de un movimiento policial. O sea, hoy la policía quizás puede ocupar, sin ningún tipo de dudas, esta policía borbónica que tenemos nosotros, el equivalente, salvando las distancias, a lo que tenían aquellos militares en otros tiempos. Y una cosa más que dice Rossi, que es fíjese la complejidad de todo esto, ¿no? No solamente entregamos parte de lo que es, en última instancia, la política de seguridad, porque es un paso para meter al ejército en esto. Cuando se habla, o sea, una cosa es seguridad interior con policía y otra cosa es participación expresamente prohibida, ya por normativas que vinieron con el advenimiento de la democracia, de la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de seguridad interior. Están para defensa eso. Pero lo que dispara también Rossi como un elemento interesante es que eran otros países limítrofes, por otra parte, no solamente en contramano con lo que ha sido la patria grande, para decirlo de una manera que no se nos escapa como un sueño que hemos vivido en términos de integración, sino cuáles serán las operaciones que seguramente de inteligencia otros países limítrofes tendrán que evaluar con esta compra de 2.000 millones de dólares de lo que ha hecho la Argentina, para imaginarse qué se va a hacer con ese tipo de armamento. Es lógico que Brasil esté pensando cuáles serán los destinos finales de esa compra de armamentos, lo piense cualquier otro país, me refiero. Estos modos de desequilibrio, por tanto, la historia está lleno de esta carrera armamentista alimentada ciertamente por potencias imperiales. De hecho, por otra parte, siempre con intereses subyacentes, la guerra la triple alianza se explica esencialmente por eso. Pero bueno, dejemos eso, volvemos. Hola, mi querido Pancho, mira, esta derecha no es burra, no es ignorante, no es inútil. Sigue repitiendo algo que ya hace años y años lo vino diciendo y calculo que lo adoptó la clase media tilinga y lo repite sin pensar. Entonces, el odio hacia lo nacional y popular ya sedimentó y es un cliché que repite el clase media tilinga de que se robaron todo, que los negros peronistas no trabajan. Ya lo tienen tan creído, en forma irracional, ya es un sentimiento. Y estos tipos tienen que alimentarlo ahora, lo tienen que alimentar. Y si antes lo alimentaban a través de los diarios y con un discurso dirigido por los militares, lo siguen alimentando a través de los medios de comunicación, porque seguramente algo les va a quedar de esos clichés que tanto tiempo estuvieron instalando en la sociedad. Esos Sarmiento con civilización o barbarie, luego fueron la chuma radical, luego fueron los cabecitas negras, como es, los subversivos, los negros peronistas que no quieren trabajar, que se embarazan para comprar un plan. Son todos clichés que al clase media tilingo, que tiene miedo de dejar de ser clase media, le entraron, lo asimilaron y sospecha tal vez que no es así, pero te juro que prefiere creerlo y lo repite, y están trabajando sobre ese segmento social para que no se le borre, a pesar de la realidad, que los elefantes sigan pasando y el tipo siga repitiendo que los bolsos de López, que Lázaro va y que se robaron todo, y que siga repitiendo todos los clichés y siga creyendo que ajustar está bien. Chao, gracias. Cualquiera puede tener. Tampoco es razonable vivir pensándose. Si una serpiente pudo engañarla, si una serpiente pudo engañarla, saldría de su infierno, cruzaría el mar. Bueno, muchas repercusiones por lo de Tailade. Bueno, ahí están las causas. Nosotros decimos que el denuncismo profesional es parte de la acción política, ciertamente. Y habría que preguntarse, para muchas personas que viven de esto, ¿no? Del denuncismo profesional, Elisa Carrió sería el ejemplo, yo diría, más cristalino, en un recorte del denuncismo profesional. No se sabe cómo arreglar el país, qué es lo que piensa el país. Ciertamente, como decía, no sé, en una editorial leíamos, defender la República es hacer denuncias. Después, cómo piensa, que el cómo de cada una de las problemáticas, nada sabemos. En línea a un amigo, para ver cómo vamos a llegar en el marco de estas pálidas, que por lo menos da este programa, sería más negocio pasar boleros, decimos nosotros, porque realmente yo calculo que la gente se debe rajar, ciertamente, con estas pálidas. Pero bueno, son muchos los cachetazos y ciertamente nos queremos parar en este lugar, porque hemos contado muchas veces lo que intuimos como el derrotero y las cosas no van bien. ¿Cómo vamos o cómo llegaremos en términos de la economía a las elecciones? Hace minuto hablamos con Lucio Guberman y hacíamos algunas referencias sobre qué cosas deciden el comportamiento en el voto. Arnaldo Bocco nos dirá cómo llegaremos a las elecciones de término medio. ¿Cómo te va, Arnaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por llamarme. No, un placer. ¿Cómo anda? Bueno, perdón, ante todo, ¿cómo anda la carrera, tu dirección? Muy contento porque hemos tenido una buena respuesta de alumnos, a pesar de que empezamos a programarla hace ya tiempo, pero a publicitarla prácticamente en febrero. Tenemos una buena cantidad de un curso exclusivo para licenciado, que va a terminar con grado de licenciado, de primera y segunda línea de sindicatos. Correcto. Que es la primera vez que los dirigentes sindicales se van a abocar a una carrera universitaria, después hay gente más joven en distintos horarios. Uh-huh. Y nos tiene muy entusiasmados, que además hemos armado el equipo de economía más de largo plazo, pensando en la Argentina del futuro. ¿Cuántos años es licenciatura en economía, verdad? Sí, 4 años y medio. 4 años y medio. No, yo te pregunté la otra vez, no hay curso a distancia, ¿no? No, por ahora no. Estamos empezando el primer cuatrimestre, pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer con, ojalá, con el tiempo. Ojalá, y aparte traigan algo Rosario. Se sí, por supuesto. Rosario por tiene... Supuesto. Te digo porque la otra vez que hablamos y comentamos, muchos se interesaron en el Observatorio de la Deuda. Si hay algunos oyentes que quieren participar en eso, ¿se puede hacer de alguna manera? Y tiene que escribir a través de la página web o escribirme a la dirección mía del correo que está ahí en la página web. De hecho, yo lo vamos a promocionar. Bueno, ahora sí, perdón la interrupción, no quería perderme esto porque celebro enormemente esto, ¿no? Gracias, muy amable. Yo lo que decía es que la economía va a jugar un papel importante, digamos. Estos datos que han surgido estos días en materia de caída a nivel de actividad, en materia de retroceso, en esta, como dice la calle, esta economía que no arranca, pero los datos de hoy de déficit fiscal son realmente para preocuparse, porque estamos ante un escenario en donde las posibilidades de que haya un vuelco de recursos por parte del Estado para contrarrestar el efecto negativo que ha tenido la caída de la recaudación por las retenciones que no se cobran. Uh-huh. Sumado a que el nivel de actividad provoca menos recaudación de IVA, las menores exportaciones provocan menos ingresos impositivos. Uh-huh. También han caído el mercado interno, digamos, y eso, las empresas no solo pagan menos IVA, sino también menos ganancias. Cuando vos te referís, perdón, Arnaldo, cuando vos te referís a los datos de hoy para ubicarnos en términos, estás refiriéndote al déficit fiscal primario, ¿verdad? Lo que salió hoy, entre otras cosas. Sí, la comunicación que dio hoy el gobierno, pensé que había sido una noticia leída por ustedes. No, pero viste, no, porque inclusive tenemos el problema, uno tiene que explicar, y es lógico por otra parte, a mí me lo tuvieron que explicar, que porque parece que nosotros estamos preparados para... El saber enciclopédico no admite la relación con los datos duros, eso muchas veces hace gran parte de que los argentinos soportemos cierta dependencia. Según dicen algunos amigos nuestros, no estamos acostumbrados, ciertamente, a ver estos datos que son vectores, ciertamente, en la salud de un país, que es manejar esto de que normalmente los economistas manejan en términos esotéricos, muy crípticos, qué es un déficit fiscal primario, para entender que, o sea, estamos gastando mucho más de lo que entra sin garpar la deuda, que es otro tema, para entender este concepto básico. Pero ¿qué había pasado? Esto se produce porque Praga dio vuelta y armó una contabilidad creativa y antes, como quería mostrar que el déficit fiscal era más bajo, claro, cambió el mecanismo de cálculo, por lo cual le aparecía que era menor. Pero ahora, digamos, el Fondo Monetario le dice a las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda, no, volvamos al régimen como se calcula esto técnicamente. Por eso que aparece, digamos, con este nivel de 26 mil millones, casi 27 mil millones de pesos en dos meses. Es una cifra realmente importante, digamos. O sea, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Seguro. Entonces, lo que quiero significar es que en la medida en que el frente fiscal esté en esas condiciones, el gobierno difícilmente pueda llegar al cierre del año con el déficit fiscal que se comprometió en el presupuesto, que era 3.8%, porque hoy está en el 7%. Si a eso le sumamos el déficit del Banco Central por la emisión del EBAC, que se pagan a valores equivalente a la tasa de inflación, el déficit fiscal prácticamente se come cualquier recaudación y por lo tanto el gobierno tiene que endeudarse. Ahora, ¿por qué también está ese déficit? Porque ya empezaste a pagar la deuda que emitiste el año pasado. Claro. Esa deuda adicional te empieza a devengar intereses que te caen a partir de ahora. Imagínate el año próximo cuando se te lleve el 10% del gasto público. Claro, ¿ahora cuánto se está llevando? ¿En porcentual cuánto se lleva? No, ahora estamos en cifras menores, pero lo que pasa es que cualquier cifra menor suma grandes cantidades. Claro. Entonces hoy estamos en 3%, 4% del gasto público, la deuda nueva, más la deuda anterior, digamos, que se fue refinanciando, te genera un impacto en el gasto público. Entonces, lo que hay que evitar es seguir endeudando a la Argentina para que la recuperación se haga de la forma más rápida posible. Si no, lo que vos subís las reservas, son artificiales, porque esa deuda en realidad se quedó en dólares. Vos usás los pesos para el gasto corriente, para pagar sueldos, transferirle dinero a las provincias y que haya algún tipo de obrita pública en las provincias, porque no, tampoco son grandes obras las que estamos viendo. Uh-huh. Y sin embargo, la economía no se recupera. Entonces, ¿cuál es el sentido del sobreendeudamiento? Endeudar 70 mil millones de dólares en un año, en 14 meses, la economía es muy difícil de explicar, pero es mucho más difícil de pagar. Sí, claro. Para colmo tenés esta problemática de las LEVAC, que tengo entendido, corregime si estoy equivocado, está gastando 15 mil millones de dólares mensuales para mantener este circuito, esta bicicleta. De pesos. De pesos. Estamos hablando, digamos, prácticamente cuando uno se fija la cifra hasta hoy, estamos en un gasto de 200 mil millones de pesos. Lo que equivale al presupuesto educativo más cultura, y te sobra plata. Por lo que yo tengo acá en el presupuesto, que inclusive estoy viendo cuántos pesos habrá que destinar, digamos, en el 2017, a los efectos de pagar esta deuda que vos haces referencia. Bueno, se come la totalidad del presupuesto educativo más un 25%. Claro, tenés eso y además tenés lo que era el Fondo de Garantía Sustentable, que a vos te generaba sobre 900 mil o un billón de pesos que hoy tiene ese fondo, sí, o tuvo, sí, a vos te generaba una renta neta en términos constantes del 8 o 9% anual. Correcto. Está bien. Vos pensás que a vos te entraban prácticamente, digamos, si es casi 100 mil millones de pesos por año. Claro, claro. Estamos hablando de casi, en ese momento, un mes de recaudación. Hoy, vos vendiste una parte de las acciones, la tasa de rentabilidad que te produce el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es mucho menor, claro. Y se están usando esos fondos también para emitir, comprar bonos que emite el Estado para cerrar la brecha fiscal. Lo que hacía antes el kirchnerismo, la deuda intrapública y que tanto criticaban, ¿te acordás? Claro, digo, también estamos usando el Banco Nación para financiar al Estado. Correcto. Estos dos meses, solamente en febrero, el Banco Nación se llevó casi 50 mil millones de pesos. Arnaldo, y unos 15 mil en el mes de enero. Déjame preguntarte esto, porque bueno, yo me da la impresión que uno tiene toda la idea de que este tipo de festival necesariamente va a terminar, pero me pregunto algo más todavía. Porque bueno, al final esto de la pesada herencia ha sido ciertamente un nivel de endeudamiento muy bajo que ha permitido que se tome crédito esto inclusive para pagar gastos corrientes o asistir a este festival del EBAC. La pregunta es, ¿los organismos internacionales o los bancos privados, en última instancia, creen que hay un negocio mayor y pueden de alguna manera seguir con la canilla abierta en función de atender esto o esto tiene un límite? No, para mí tiene un límite rápido porque el Instituto Internacional de Finanzas, que se reúne creo que la semana que viene acá, que son los grandes bancos internacionales, uh-huh, han emitido un análisis sobre la economía argentina que se publicó este fin de semana, sí, que dice que la economía va a crecer la mitad de lo que dice el gobierno. Ya ahí tenés un indicador. Segundo, dicen que el déficit fiscal es extremadamente alto y todavía no estaban estos datos que publicó Hoffman hoy. Por lo cual, estos sectores son el Departamento de Estudios Económicos de la gran banca que opera en el mercado mundial, de la gran banca que financia la Argentina. Cuando este sector detecte que nos acercamos a las elecciones, hay problemas económicos, sube la desocupación, la inflación no baja, el salario real cae y el consumo cae, digamos, los sectores que son prestamistas de la Argentina van a ver a la Argentina con una cuota de riesgo bastante más alta. Correcto. Y además no está haciendo inversiones que aumenten la competitividad ni la productividad de la economía. No, eso ni hablar. Pero, a ver, yo digo esto, ¿no? Porque muchas veces, y vos tenés enorme experiencia en esto, has visto documentos críticos, pero muchas veces la tasa de rentabilidad, o quizás las futuras hipotecas de negocio. Voy a darte uno nomás, pues estaba leyendo con mucha atención en lo que está sucediendo con Vaca Muerta. Cómo están creciendo las tenencias de compañías extranjeras en función de su capital accionario. Por decir una sí, cosa... Sí, está ¿no? desalojada YPF y ha entrado todo el capital internacional porque es parte del acuerdo de Obama con Macri. No, ese es el tema. Como por ejemplo, 2.000 millones de dólares en armamentos, que la noticia que ha sacudido ayer Navarro daba esto y escuchábamos a Agustín Rossi, que nos parece, digo, muchas veces la tasa de rentabilidad total, siempre hay tiempo para cobrar. Hemos renunciado en soberanía jurídica, prácticamente, digamos, casi todo litigio, ciertamente, no hoy no tiene... Todos los contratos que firma la Argentina es renunciando a la soberanía jurídica, así todos. Así es. Los comerciales, los financieros, etcétera. Lo que quiere decir que ante un escenario complicado, vas a volver a tener una situación parecida a la que tuviste con los fondos buitres. Claro, porque uno ve esto y dice, parecería, y esto, permitime esta digresión, ¿no? Uno cree, porque piensa en las elecciones, y ciertamente bajo lo que vos decís, vamos a llegar, no se va a llegar seguramente con un proceso de reactivación, me parece que no hay tiempo por las cosas que vos me decís. Pero ya hemos vivido estas experiencias de que de alguna manera nos hemos alimentado de esta droga del endeudamiento, y después en última instancia, bueno, supieron qué hacer para cobrar. Sí, hay un calco de una crónica de una tormenta anunciada. Claro, ¿no? Porque vos te recordarás, sí. Era una caída en cámara lenta, yo recuerdo haber dicho esto tantas veces. Sí. Era una, si lo vemos nosotros, no son infalibles, ellos se equivocan, pero... aquellos que prestan o que están en la intermediación, y parecería a veces, y esta es una impresión, que el gobierno está muy preocupado por sentar bases para dejar a un gobierno muy condicionado si se va, casi atado de mano. La tarea va a ser ciclopia para recuperar cierto grado de soberanía que habíamos tenido. Volverlo a recuperar me parece que va a ser algo ciclopio. No vemos recuperación, no vemos. Incluso los cálculos tan optimistas de recuperación pueden darse en el sector agrario, pueden darse en el sector petrolero. Pero hay un tema de fondo, Francisco, que es el siguiente de los oyentes. La Argentina, más la trama más extendida del aparato productivo argentino es el sector industrial, en cualquiera de sus versiones, agroindustria, toda aquella que es proveedora para el sector de servicios, la industria metalmecánica. Pensá que la industria metalmecánica tiene 80, 90 años de vida en este país. Entonces, ese sector, al entrar en recesión, al entrar esta amenaza que ha metido el gobierno, que va a meter robot en todas partes, y que por cada, digamos, hoy me estaba contando un colega de un gran canal de televisión que se muda de Constitución a Martínez, y de 22 directores que tiene el canal van a quedar dos, y van a estar todos reemplazados por robots. Entonces, el gobierno está estimulando todo ese tipo de salto tecnológico. Vos lo podés hacer cuando los robots lo producís localmente, cuando el software que administra los robots lo producís localmente. Entonces compensás un trabajo de calidad con otro de igual o mayor calidad. Pero acá no. No está, ese tipo se va a la calle y los que perdieron el trabajo. Arnaldo, ha sido un placer. Te agradezco mucho. Estamos en comunicación. Te vuelvo a llamar en la semana que viene, si te parece bien. Bueno, con todo gusto. Le mando un gran abrazo. A ver si llega el invierno y nos comemos una baña de agua. Genial, ¿no? Hablar. Vas a estar en la casa del gringo, por supuesto. Por supuesto, sí. Un abrazo enorme, Arnaldo. Chao, querido. Le mando un abrazo. Licenciado Arnaldo Bocco. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias. And in the end...